En cuarto lugar, ningún católico puede aceptar el sufragio universal. El sufragio universal es la prostitución universal en clarísimas e inequívocas palabras de Pío XI. Ya en el mismo Evangelio, en donde todo lo que se enseña para leccionarnos, aparecen los frutos del primer sufragio universal de la historia. Esa multitud que prefiere a Barrabás y ordena la crucifixión de Jesucristo. Debemos aclarar sobre este punto algo que es muy importante. ¿Puede la comunidad política elegir a sus gobernantes? La Iglesia no enseña que esté mal que la comunidad política elija a sus gobernantes, pero sí enseña que está mal que se los elija por el sistema de sufragio universal, en el que se cuentan los votos anónimos en vez de pesarlos, valorarlos y sopesarlos. Y por eso, en el supuesto caso de que se eligiera un gobernante, para que la elección fuese legítima, se debería elegir por el sistema de primus inter pares y primus inter primus, sistema electivo que solo se puede realizar si la sociedad está organizada mediante ese entramado de cuerpos intermedios que definíamos antes. La elección de los gobernantes por la comunidad no es un derecho natural, es un derecho eventual y circunstancial. No se necesita la elección de una comunidad para que un gobernante sea legítimo. Un gobierno es legítimo por el bien que crea, enseñaba el general San Martín. Y por eso hay que distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Por lo tanto, entonces, el sufragio universal es un sistema de ilegitimidad de origen que debe ser desechado porque apunta exclusivamente a esa tiranía del número, a esa tiranía de la masa a la que antes nos referíamos. San Agustín en su tiempo y Santo Tomás después enseñaron juntos y nos han dejado sus enseñanzas claras al respecto, que se tienen que dar varias condiciones para que un pueblo pueda elegir a sus gobernantes. La primera de esas condiciones es que ese pueblo no sea voluble y fácilmente sobornable y fácilmente manipulable y sujeto a las tentaciones de la venalidad colectiva. Pero aún así, aún suponiendo una comunidad noble que pueda elegir a sus gobernantes, aún suponiéndolo, la elección es nada más que una designación. No es la comunidad política la que otorga el poder político. El poder procede de Dios. No hay poder legítimo que no proceda de Dios. Lo que sí puede hacer la comunidad, si no está pervertida, es elegir al mejor. Pero si efectivamente salió elegido el mejor, ese que salió elegido no es el mejor porque lo eligió la masa, sino que la condición para ser el mejor se la dio Dios. Lo que hizo esa masa, si no estuvo enrarecida, es simplemente reconocerlo como tal.